Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. ¿Y qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango y como siempre les traigo la mejor música nacional para que disfruten junto a nosotros desde casita. En esta ocasión, recuerda, protégete y protege a tu familia del COVID-19, un virus que ha dejado muchos muertos a nivel mundial. Y en razón de eso, amigas y amigos, vamos con un primer temita musical que es un homenaje a todos los fallecidos por COVID-19, así por quienes también partieron de nuestro lado hace muy poco tiempo. Suena el temita musical Tengo Mi Hogar en la voz de Raúl Suntasig. Solo en el cielo no habrá tristeza ni llanto. Te canta Raúl Suntasig con todo el corazón. Ni llanto, allá no habrá porque mi Jesús conmigo estará, porque mi Jesús conmigo estará. Allá cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allá cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Escuchamos, amigas y amigos, un temita musical, Yo tengo un hogar allí en el cielo, un homenaje para todas aquellas personas que en razón del COVID-19 fallecieron. Y ahora sí, amigas y amigos, vamos con un nuevo especial sobre mis tres voces y empezamos con su temita musical, como lo es Sangra Corazón. Escuchamos el pasillo Sangre a Corazón en las voces de este inconfundible trío femenino ecuatoriano, mis tres voces, quienes llevan muy poco tiempo en el ámbito musical, pero ya su público pide sus canciones a nivel nacional. Suena a continuación Las Cartas junto a mis tres voces en este su especial. papeles sin color y sin memoria, como las flores que secó el otoño. El objetivo de Mis Tres Voces, según contó Verónica, una de las vocalistas, es darle un nuevo toque a la música nacional ecuatoriana que estaba quedando ya en el recuerdo. Si tú prendes la radio ecuatoriana en FM, ya no escuchas pasillos de los que cantaban nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces nosotros nacimos para eso, para darle un nuevo sonido a la música que se escuchaba hace muchos años en nuestro país, enfatiza Verónica de Mis Tres Voces. Vamos con otro temita musical muy reconocido en el país, como lo es la canción de los Andes. Así quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, donde existas no te veo. No te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y olvidado que volvías, me dijiste que volvías al partir y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te importa, que te espera, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera mi angustiado cantantes Verónica Baño y las hermanas Marjorie y Paula Lalangui conforman el trío Mis Tres Voces, quienes hace poco promocionan un mix bailable que contiene reconocidos pasacalles como Soy del Carchi, Ambato, Tierra de Flores, Chula Cuencana, Chuyaquiteño y más, que justamente suena a continuación a bailar con Mis Tres Voces. Este es un homenaje para todo mi Ecuador. Me lo cantan Mis Tres Voces. Tierra linda, tierra hermosa, donde yo nací. Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa, donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, la tierra de amor. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, la tierra de amor. En esta tierra, qué linda mujer eres, son como flores tus lindas mujeres. La vida me pasó encantado, para mí todo es un sueño. Mica, primera voz del grupo, comentó que la producción del mix fue como un obsequio para los compatriotas que residen en Estados Unidos, país al que visitaron hace un mes. Nosotras fuimos para nuestra segunda gira allá, entonces decidimos que debemos ir con algo que les lleve a su tierra. Este mix es un recorrido musical del Ecuador. Así lo indicó Verónica, vocalista de Mis Tres Voces. Vamos con otro temita musical como lo es un mix de danzas junto a Mis Tres Voces que suena aquí en Entre Cuerdas y Tambores a continuación. Aquí estamos una vez más para hacer bailar a todo el Ecuador. Somos Mis Tres Voces. Las integrantes antes de su unión integraban otros grupos musicales con los que pudieron ganar experiencia. Fue eso y su talento las que le hizo ser parte de Mis Tres Voces. Sin embargo, la idea de crear un trío de cantantes mujeres fue de Mario Baez, con quienes dijeron estar muy agradecidas. Y vamos con un temita musical aquí en Entre Cuerdas y Tambores, en este especial sobre Mis Tres Voces. El temita musical al ritmo de Tecno Paseíto es Secreto Amor. Luego del corte comercial, seguimos con más. Thank you.

Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Escuchamos para retornar a Rosita Cajamarca y un mix de bombas, pero ahora seguimos con más música, más canciones que ustedes nos piden a través de las redes sociales de Entre Cuerdas y Tambores. Suena Payasito junto a Miriancita. Otro éxito más. Calla, peñita con amor. No que no. Miriam Criollo Rojas nace en Cayambe un 1 de mayo. Sus padres fueron Arnulfo Criollo y María Clemencia Rojas. Fueron ellos quienes sembraron la semilla luchadora en Miriamcita, como su público la reconoce, la cayambeñita. Miriamcita ha interpretado géneros como la música tropical, el folclore. Sin embargo, su fuerte es la música cayambeña. Vamos con más artistas cayambeños. Suena desde Santa Rosa de Pingulmí, Los Rayos del Sol, con su temita musical Rosita Elvira. Para todas las que lleven el nombre de Rosita Elvira en todo el Ecuador y del mundo, con Los Rayos del Sol. En la provincia de la Suay, Rosita Elvira, esta es tu canción, Los Rayitos del Sol. Y como un recuerdo grande, Alfredito Criollo, sí señor. Rosita Elvira, mi querida mujercita, mi corazón sufrió porque te lloro yo. Rosita Elvira, mi querida mujercita, mi corazón sufrió porque te lloro yo. Sin avisar que tú ya has sido de mi lado, tal vez porque soy pobre con el cariño. Sin avisar por qué te has ido de mi lado, tal vez porque soy pobre tú me desearías. ¿Y por qué te fuiste de mi lado en tus 45 años, Los Rayos del Sol? Si mi brazo no te la han podido calentar, pero mi corazoncito es solo para ti. Si mi brazo no te la han podido calentar, pero mi corazoncito es solo para ti. Donde quiera que me encuentres esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero mirar. Donde quiera que me encuentres esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero mirar. Rosita Elvira, este yungo corazón es para ti, sí señor. Y esta vez, en tus 45 años, Teresita Quispe, un sentimiento grande. ¡Ay! ¡Rico! Para bailar y gozar. Desde Santa Rosa, en Pingulmí, orgullosamente, Los Rayos del Sol. Y esto se baila en todo el Ecuador, en la costa, en la sierra y el oriente. ¡Eso! Rosita Elvira, mi querida mujercita, mi corazón sufrió por ti, está llorando. Rosita Elvira, mi querida mujercita, mi corazón sufrió por ti, está llorando. Que diciendo por qué te fuiste de mi lado, tal vez por mí soy pobre, tú me dejarías. Que diciendo por qué te fuiste de mi lado, tal vez por mí soy pobre, tú me dejarías. Rosita Elvira, este corazón es para ti. Desde Cayambe. Si mi corazón no te ha podido calentar, pero mi corazoncito es solo para ti. Si mi corazón no te ha podido calentar, pero mi corazoncito es solo para ti. Donde quiera que me vuelvo te esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero mirar. Donde quiera que me vuelvo te esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero mirar. Esta es la música que nunca muere. Desde el Carchi al Macará, sí señor, pa' que baile, pa' que goce, con las palmas arriba. Donde quiera que tú estés, yo te esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero mirar. Donde quiera que tú estés, yo te esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero mirar. Y en el Bravo, Milán, Rosita Elvira, nunca te olvidaré, sí señor. 40 años de trayectoria tienen prácticamente el conjunto musical Los Rayos del Sol, pues son una verdadera escuela musical y de seguro nuestros padres, bisabuelos y abuelos bailaron todas las fiestas en este gran ritmo cayambeño. Vamos con más artistas cayambeños. Suena a continuación el Rey de la Bomba. Él es Marcelo Bedoya y su temita musical, uno de sus primeros éxitos de allá en el año 2000, como lo es La Cerveza. Marcelo Bedoya. cerveza yo me emborraché. Y así chumadito te entregué mi amor. Esas cervecitas que me das comer fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer. ¡Marcelo Bedoya! Marcelo Bedoya es un artista cayambeño que desde su niñez demostró pasión por la música afroecuatoriana, lo que un día soñó grabar en su primer disco, mismo que logró en el año de 1999, cumpliendo así su anhelo y plasmando así el ritmo de bomba en este que sería el inicio de su carrera musical profesionalmente hablando, puesto que desde los 13 años de edad demostró su afición por este hermoso arte. Vamos ahora a la costa ecuatoriana. Nos acompaña la orquesta de Franklin Band con el temita musical ¿Por qué Dios mío? Nada que alegre mi pueblo vivir.